La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La otra educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida y bienvenido a un programa más de La Otra Educación. Este es un programa de radio especializado en temas educativos. Y hoy es nuestro primer programa del año 2022. Así que quiero agradecerte que nos estés acompañando también otro año más en este programa de análisis, de periodismo educativo, de reflexiones, entrevistas y pues sobre todo de información educativa, esta información que pues nos sirve a todas y todos justamente porque estamos convencidos de que la educación es el motor de exigencia social, de lucha social y también un motor de cambio y transformación. Así que, pues todas las opiniones que aquí se vierten, todos los oídos y todos los debates que se generan desde aquí son bienvenidos porque, pues justamente entre todos vamos fortaleciendo este debate educativo. Y bueno, pues como un año más, como una temporada más de La Otra Educación, pues sobre todo quiero agradecerte a ti, Radio Escucha, que estás atento de nuestros programas, que estás al tanto de nuestros podcasts, también de nuestras redes sociales, por lo que pues te agradezco muchísimo que nos estés acompañando como cada lunes a las 10 de la mañana. Y por supuesto agradecer a La Voladora Radio, una radio pública o una radio abierta, el 97.3 de FM, que es una voz, un potencializador de opiniones, un potencializador de voces y además pues una radio verdaderamente plural, donde pues sin duda alguna caben todas las formas de expresión, todas las formas de comunicación y pues justamente eso es lo que buscamos, un debate plural, un debate abierto, un debate franco también y como dicen los zapatistas, pues también buscamos un mundo donde quepan muchos mundos. Y por supuesto también te invito a seguirnos a través de la página lavoladora.org y por supuesto de las redes sociales también de La Voladora Radio y de La Otra Educación. Yo soy Eric Juárez Pineda, soy periodista especializado en temas educativos y que por supuesto también te invito a que nos sigas a través de las redes sociales donde, pues como te comentaba hace unos momentos, entre todos fortalecemos este debate y este análisis. Hoy tenemos un programa muy interesante porque estaremos hablando sobre las noticias más relevantes. Ya en este también regreso a clases. También desafortunadamente están aumentando los casos de COVID y algunas entidades han decidido regresar a las clases en línea, por lo que pues estaremos atentos de lo que esté pasando. Ya la Secretaría de Educación Pública pues también está emitiendo comunicados al respecto y está respaldando el regreso a clases pero presenciales a pesar de los aumentos de casos de COVID de esta nueva variante que pues ha estado afectando no nada más a la población nacional sino a la población de todo el mundo. Y estaremos también en entrevista con Miriam Lisbeth Martínez Sandoval. Ella es asesora técnico-pedagógico de Veracruz y es parte del doctorado interinstitucional en educación de la Universidad Iberoamericana, donde pues Estaremos hablando sobre las comunidades de aprendizaje y esta importancia de este tipo de comunidades, de su impacto en la educación, en los centros educativos, en los alumnos, en los maestros, en los padres de familia, en fin, en toda la comunidad. Así que no te pierdas la entrevista con Miriam Martínez, que en verdad está muy interesante. Y bueno, también como cada lunes, comenzamos nuestro programa con una canción, para así darle sabor a este nuevo año, a este nuevo, esta nueva temporada. Y bueno, te recuerdo que esto es La Otra Educación. Pues ahí está esa canción y con eso comenzamos nuestra semana, con eso comenzamos un programa más de La Otra Educación. Si te quieres poner en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través del teléfono 597-978-5252. Te lo repito, 597-978-5252. Otra vez, de las redes sociales de La Otra Educación, Facebook y Twitter. Las redes sociales de La Voladora Radio también, por supuesto, de la página. Y las redes sociales de tu servidor, Eric Juárez Pineda, donde pues estaremos muy atentos a lo que vaya sucediendo. Estaremos también muy atentos a todo lo que nos vayas comentando. Y bueno, te quiero platicar justamente también, antes de irnos a una pausa, pues que ya está disponible los servicios del Centro de Artritis y Reumatismo Narvarte, también en la zona oriente del Estado de México, en Chalco para ser específicos, donde te ofrecen servicios de ozonoterapia y fisioterapia. Y bueno, también atienden diversos dolores como pues artritis, osteoporosis, fibromialgia, dolores en la columna, reumatismo, pie diabético, entre otros. Vaya, bueno, una atención muy profesional y muy especializada. Y que, bueno, pues ya están disponibles estos servicios. Y te puedes comunicar, por supuesto, a los teléfonos 55 17 34 05 35 y 55 17 34 38 33. Y bueno, también hay un WhatsApp donde te atienden, por supuesto, el 55 19 26 0300. No te olvides visitar a este Centro Profesional de Artritis y Reumatismo Narvarte, ya en Chalco, donde pues te atienden, por supuesto, profesionales de la salud. Vamos a un corte y regresamos aquí a La Otra Educación a través del 97.3 de FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Este público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 16 minutos. Con el presupuesto para 2022 que aprobamos en la Cámara de Diputados, las y los mexicanos avanzamos parejo. Se aumentarán los apoyos para personas mayores, estudiantes y madres trabajadoras. También se asignaron recursos para grandes obras en el país que beneficien a todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Was meant for beauty.

en la página. Como te platiqué al principio del programa, tenemos con nosotros a la maestra Miriam Martínez Sandoval. Ella es asesora técnico pedagógico en Veracruz y también estudiante del doctorado interinstitucional en educación, a quien agradezco mucho que esté con nosotros. Miriam, bienvenida. Hola Eric, gracias a ti por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Hoy estaremos hablando de un tema muy importante y que muy pocas veces se ha debatido, muy pocas veces se ha analizado en los medios de comunicación, pero pues que tiene gran importancia y gran impacto sobre todo dentro de la vida educativa, dentro de la vida de los planteles y de las personas que integran justamente la comunidad escolar, y esto es sobre las comunidades de aprendizaje. Y bueno, Miriam, para empezar, platícanos a grandes rasgos, ¿qué es una comunidad de aprendizaje y qué entendemos por ella? Gracias, Eric. Pues de nuevo, un gusto estar aquí, un saludo a todo tu auditorio, y bueno, pues a grandes rasgos, yo creo que después vamos a ir como desglosando un poquito más, pero a grandes rasgos, pues una comunidad de aprendizaje es un grupo de personas que alrededor de una escuela están involucradas entre sí y co-construyen a través de intercambios personales, pues aprendizajes, ¿no? Y no importa quiénes sean, pero participan de esta agrupación. Pueden ser alumnos, padres, docentes, personas que estén como cerca de la escuela, pero no precisamente que pertenezcan formalmente a una escuela. Y bueno, juntos van construyendo conocimientos, aprendizaje. Así como lo describes, pues prácticamente todas las escuelas son una comunidad de aprendizaje. Pero, ¿cómo hacer justamente para que todos estos elementos, todos estos personajes o todos estos integrantes de verdad se integren como una comunidad y pues generen aprendizajes nuevos? Porque bueno, como sabemos, todas las escuelas pues tienen alumnos, maestros y que de alguna forma interactúan uno con otro. ¿Cómo hacer esta conjugación de personajes, esta conjugación de elementos, pues, justamente para buscar nuevos aprendizajes? Y bueno, esto necesariamente tiene que ir ligado hacia los aprendizajes que nos marcan los planes y programas de estudio. Fíjate que comentas al inicio algo bien interesante, ¿no? Todas las escuelas, en teoría, deberían ser comunidades de aprendizaje. Y eso es verdad, ¿no? Y estamos acostumbrados también a hablar del concepto de la comunidad educativa, pensando en que todos los que pertenecemos a una escuela finalmente formamos comunidad y debiese existir este proceso de aprender, ¿no? Pero precisamente irnos como a desglosar qué es lo que pasa, a entender un poquito más de los niveles de relación que hay y qué sucede en la realidad, ¿no? No solo en concepto, no solo en una intención, ¿no? En un papel de que nos diga que debemos ir construyendo juntos el aprendizaje, pues es la intención que persigue este movimiento, bueno, este concepto de proyecto de transformación de una escuela en una comunidad de aprendizaje. Como tú lo dices, en teoría sí todos debiésemos como formar parte de este grupo que ayuda a construir, pero la realidad es que hay actitudes o aprendizajes que no están explícitamente pues prescritos, ¿no? O que no se logran nada más porque estén en un papel, y ahí es donde hay que analizar cuál es la relación que existe, por ejemplo, entre el docente y el alumno, cómo se siguen reproduciendo como ciertas relaciones de poder, por ejemplo, donde no se permite precisamente que los alumnos propongan o se sientan libres de aprender, sino que responden lo que el maestro quiere escuchar, si hay como alguien que es predominante en la conversación, en la transmisión de conocimiento, ¿no? Hablando de una escuela pública general, donde se tiene como la opinión del director y es solo lo que él diga, por ejemplo. Entonces, hay algunos elementos que hay que analizar desde lo micro, ¿no? Desde cómo se dan las relaciones entre los actores que existen de un centro escolar, para que este aprendizaje se dé a través del diálogo y de un diálogo igualitario, que eso es algo como esencial que debe existir para que se cree una comunidad de aprendizaje. Y también es un concepto que probablemente lo tenemos, sí, que existe el diálogo, pero en la realidad no permitimos que el alumno exprese o que adquiera una opinión suya, ¿no? Y que sea igual de válida que la que dice un maestro, ¿no? O sea, que a través del diálogo en igualdad, donde el alumno se siente tan en confianza de poder expresar lo que piensa, lo que siente, las dudas, que poco a poco se va gestando como un ambiente de comunidad en igualdad. Entonces, hay aprendizajes que sí están como en el currículum y que no son los únicos, y que a través de esta, pues, esta forma de mirar al salón de clases, no solo al salón de clases, sino a la escuela, ¿no? De esta convivencia en no jerárquica, ¿no? Entonces, en un plano de igualdad se puede ir dando esta construcción, ¿no? Pero es un camino, es una transformación y es algo que ha estado como, pues sí, se ha estado estudiando como desde diferentes corrientes, ¿no? Así como analizando solo los docentes, cómo crean comunidad, los alumnos y también esta última parte que te comentaba, ¿no? Cómo hay más actores involucrados que pueden aportar algo, sobre todo, o sea, porque el conocimiento no es algo que sabemos, ¿no? Que solo posee una persona o que es más válido porque tiene más estudios, ¿no? Hay amas de casa o personas, vecinos, que pueden aportar mucho conocimiento a un centro escolar y que también es igual de válido, ¿no? Entonces, es como ir conjuntando momentos, actitudes de escucha, de involucrarse, de poder reconocer que el conocimiento no es de uno, pero pues para eso obviamente se tiene que ir transformando desde una filosofía, ¿no? De quién soy al lado del otro y pues poder abrirse a un diálogo igualitario. Hay dos elementos que están mencionando que me llaman mucho la atención. La primera es, o así lo voy entendiendo, es crear una comunidad de aprendizaje bajo un ambiente favorable de aprendizaje, ¿no? Que supongo que hay una diferencia y también un vínculo, ¿no? Entre estos dos términos, entendiendo también como el ambiente, sobre todo los contextos que favorecen o no los aprendizajes. Y también hablaba sobre justicia en el acceso a las, igualdad y justicia, si no mal recuerdo, ¿no? En el acceso a los aprendizajes, sobre todo igualdad, ¿no? Ese punto me llamó mucho la atención. ¿Cómo crear ambientes iguales de acceso a los aprendizajes? Y bueno, ¿qué elementos hay que tener en cuenta o deben existir para que exista esta igualdad? Bueno, la última que estás comentando respecto a la igualdad. Aquí algo importante que retoman las comunidades de aprendizaje es el diálogo igualitario. Y obviamente podemos hablar como de ese tema en cuanto a las desigualdades que vive nuestro país, que es un tema también bien complejo, bien real también, pero que creo que algo desde donde podemos actuar es desde la relación uno a uno, en el sentido de ir propiciando que tanto los alumnos como los docentes, los padres de familia, incluso las personas que puedan estar involucradas fuera de la escuela, reconozcan que están en una posición en la que saben algo, en la que todos sabemos algo y todos ignoramos algo, ¿no? Entonces, no porque es una trabajadora del hogar, por ejemplo, no es válido lo que ella ha aprendido en su día a día y es algo que puede enseñar a los demás y es algo que puede tener como mucha riqueza para construir un ambiente de aprendizaje. Entonces, creo que esa relación uno a uno en la que nos reconocemos como iguales, como personas, como seres que estamos en relación en una escuela, se transmite desde los adultos y finalmente va llegando a los niños. ¿Cómo pues, los alumnos también se van sintiendo como en esa misma confianza de preguntar a sus docentes, de encontrar nuevas formas de solucionar, por ejemplo, de querer aprender de otra forma, desde sus pares, con sus pares, y desde la pregunta, el cuestionamiento, razonamientos, pero que no se vean como condicionados por estas estructuras jerárquicas donde lo que dice el maestro y condicionados en esta parte de estoy bien, estoy mal, ¿no? O sea, si voy a disentir o si voy a cuestionar algo más, bueno, pues es también en este sentido de igualdad, ¿no? Es una especie, sí, como lo que dices, ¿no? Finalmente se genera un ambiente, que el clima de aprendizaje es muy importante que sea favorable, ¿no? Que hay estudios que hablan sobre cómo los docentes que propician este clima de confianza, de apertura a la escucha, de reconocimiento del otro, generan un mejor ambiente de aprendizaje y entonces los alumnos se sienten más en libertad a equivocarse, a preguntar, a sentirse pues ellos mismos, a encontrar, y eso es como lo que cambia el chip, ¿no? Cuando esta responsabilidad los alumnos la adquieren y o sea, se transfiere activamente y ellos buscan aprender. Entonces, más o menos justo de eso se trata. A ver, para ser más concretos, yo soy director o yo soy un maestro donde tengo muy buena relación con mis compañeros o con mis pares. Quiero formar un buen ambiente de aprendizaje y quiero formar una muy buena comunidad de aprendizaje. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Con qué elementos o qué elemento debe estar sí o sí o debe prevalecer? ¿O con qué comenzar justamente para integrar una buena comunidad de aprendizaje? Es una pregunta excelente porque hay veces en que nos quedamos como que con una idea, pero bajarla a la realidad es mucho más complejo. Y para eso hay que situarnos donde estamos, ¿no? En la realidad mexicana, ¿no? La educación mexicana, en la educación, por ejemplo, pública, ¿no? Y ¿qué podemos hacer? Yo citaría a la comunidad de CREA, ha desarrollado como muy bien y en lo concreto, cómo ir transformando un centro escolar en una comunidad de aprendizaje. Ellos tienen como varias etapas, desde la sensibilización a la capacitación de diferentes actores, los directores, docentes, incluso padres de familia. Y la capacitación tiene que ver con conceptos como lo que te comentaba del diálogo igualitario, que ahora te lo estoy comentando como muy a grandes rasgos, pero se hacen ejercicios como para reflexionar si lo que hago de verdad es reconocer el papel del otro y sentirme libre de hablar, pero también con la responsabilidad de una escucha activa, por ejemplo. Entonces, hay etapas como para ir capacitando, ¿no?, a los diferentes actores, pero también puede haber actividades donde los padres de familia entran a los salones, ¿no? Y el rol del docente no, o sea, es como más de un mediador, ¿sí? Entonces, puede ser de esa forma involucrar más a los padres, o sea, hacer como tertulias literarias. Hay una formación, se les llama formación dialógica del profesorado, donde se hacen ejercicios como para reflexionar qué papel ocupa el diálogo en su consejo técnico escolar, por ejemplo. ¿O qué cuáles de los conceptos están como solo en la mente y se hacen o no realidad? Por ejemplo, en el trabajo cooperativo, estos conceptos del aprendizaje significativo, trabajo colaborativo, el mismo diálogo, como una especie de análisis de la propia práctica docente, ¿no? Fomentar estos ambientes donde se reflexione lo conceptual, pero también lo práctico. Pueden ser como acciones para ir pues desentrañando lo que van pasando al interior del centro escolar. Hay otro elemento también muy importante que mencionaste al principio, que son los padres de familia. ¿Cómo podemos involucrar a los padres de familia o cómo los padres por su propia cuenta pueden contribuir a estas comunidades de aprendizaje y qué tanto beneficio tienen en el desarrollo de las y los niños? Los padres, mucho tiempo se ha debatido, ¿no? Se ha como pensado en que están ocupados en su trabajo y a veces no pueden poner toda la atención. Es una batalla, ¿no? Con esta cuestión de ganarse el pan y estar al pendiente de los hijos. Pero lo que tiene que pasar es que tenemos los docentes y los centros educativos que ser como muy inteligentes para involucrarlos más y que los padres entren al salón de clases. O sea, no solo sea como rendición de cuentas, sino que se involucren en el aprendizaje de sus alumnos. Es decir, que ellos también ya sea lean un libro, estén en momentos donde el alumno incluso pregunte, dialogue, esté junto al padre de familia, ya sea el suyo o el de otros compañeros, interactuando, ¿no? Preguntándoles a qué se dedican y que platiquen más y cuestiones como muy de, incluso una clase, a eso me refería, ¿no? O sea, que el padre tiene que estar adentro y obviamente eso va haciendo que más padres busquen las formas de estar cerca, porque bueno, eso de entrada hacia el aprendizaje lo favorece, pero también favorece las relaciones personales, ¿no? La confianza, estas emociones positivas que los alumnos pueden sentir por el hecho de que su papá o su mamá estén ahí dentro y fortalece también los lazos, ¿no? Esta parte socioemocional que también al ver al padre dentro, cerca, pues el alumno se siente con esa confianza. Entonces, es un papel muy importante el que tienen los padres, no solo, como te digo, para la rendición de cuentas, sino en una parte activa, ¿no? Muchas veces los papás, se tiene como la idea de que los papás dejan a sus hijos ahí un rato y ya para descansar de ellos, pero al contrario, o sea, debería ser como involucrarlos más en ese tiempo de aprender. Hablemos ahora sobre los planes y programas de estudio actuales, sobre la política educativa actual. Durante la sección anterior, recuerdo que había los clubes de autonomía curricular, y que, donde las y los maestros proponían otros temas, ¿no? Veían otros aprendizajes que no precisamente eran parte de la currícula. Pero también hubo muchas quejas de los maestros, no se adaptaban, no querían hacerlos porque finalmente decían que no era parte de su trabajo y que no les pagaban más. Y bueno, finalmente desapareció. Actualmente pues ya no existen estos clubes de autonomía curricular, tenemos la nueva escuela mexicana que bueno, si bien permite flexibilidad en algunas cosas, en otras no tanto y además no está bien especificado qué tanto se puede hacer y qué tanto no. Con las actuales políticas podemos o se puede hacer una buena comunidad de aprendizaje. Yo creo que sí, y le apostaría a la autonomía de las escuelas, la autonomía de gestión, la autonomía que puede tener un director con un liderazgo no solo pedagógico, sino de gestión. Un director que pueda organizar a su colectivo para que en los tiempos, ¿no? En los tiempos en los que se realiza una jornada, pueda haber momentos donde haya otro tipo de aprendizajes, donde se abran, donde se atrevan a dar otro tipo de taller, puede ser algo muy valioso. Estos clubes, de manera personal, me parecían un acierto. Obviamente había que ajustar algunas cuestiones como de evaluación, porque sí fue un tema muy complejo por la carga que finalmente se le queda a los docentes de, por ejemplo, de educación básica, ¿no? Es complejo evaluar tantas asignaturas un solo docente. Pero el proyecto era bastante bueno. Ahora, ¿cómo se puede seguir fortaleciendo? Creo que la pandemia también nos dejó ver que muchos docentes, por su propia iniciativa, empezaron a hacer algo de esto por necesidad y por por iniciativa propia. Entonces, estas buenas prácticas pueden quedarse, pero también habría que puntualizar que la visión de cubrir todos los aprendizajes o de esta cuestión de que son muchos contenidos, ¿no? A veces a los docentes los agobia y es, pues mejor voy a terminar el programa para que contesten bien el examen. Y bueno, esta parte, no sé, socioemocional, pues ya después, ¿no? Entonces es también una cuestión de cambiar ese chip y creo que por parte de los directivos, este liderazgo y esta autonomía que pueden ejercer dentro de un centro educativo, puede ser una opción muy buena. Casi para finalizar, ¿qué le dirías a los directores y a los maestros, pero también a las autoridades educativas, para que fortalezcan, impulsen y pues tengan en sus escuelas buenas comunidades de aprendizaje? Bueno, pues hablamos de muchos actores, ¿verdad? A los directores y a las personas que trabajan dentro de un centro educativo es que, pues que sigan buscando y que sigan compartiendo. Creo que la clave es no conformarse y seguir compartiendo dudas, ideas, buenas prácticas. Creo que cuando somos capaces de salir de nosotros mismos y de compartir lo que estamos viendo, de mirar juntos, de probablemente agobiarnos juntos, pero de mirar hacia adelante, hay muchas buenas opciones. Y ya la pandemia nos ha dejado como mucho de este aprendizaje, ¿no? Cómo podemos salir adelante juntos, ¿no? A través del intercambio, en este caso una comunidad profesional de aprendizaje. Y a las autoridades diría que se acerquen a las escuelas, que se acerquen a analizar cómo se ha resuelto desde el interior de las escuelas, cuáles son las riquezas de las interacciones, cuáles son las riquezas de la resolución de conflictos, de lo emocional que se ha resuelto, que ha crecido, qué ha cambiado, qué dejó pandemia, por ejemplo, también, o qué está cambiando en las relaciones interpersonales, que se acerquen a las escuelas a mirar cómo se está resolviendo desde otro punto de vista y que en conjunto, ¿no?, con la investigación, con toda la creación de políticas públicas, pueda haber un diálogo desde abajo, ¿no?, desde el salón de clases, desde, decimos, ¿no?, de que escuchar las voces de los alumnos, escuchar las voces de los maestros, los conflictos, la vida cotidiana, ¿no?, que le llaman algunos investigadores, pues puede enriquecer mucho la creación de comunidad, ¿no?, que finalmente es ver que no solo se necesita que esté en un plan, no solo se necesita un concepto, sino se necesita esta retroalimentación, qué está funcionando, qué no está funcionando, por qué es tan pesado cumplir con un programa tan largo, pero no solo decir es largo, ¿no?, por qué es lo que pasa por la mente, qué es lo que pasa con los niños, qué es lo que pasa en las interacciones. Yo creo que eso es escuchar un poco más las interacciones. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Miriam Martínez Sandoval, asesora técnico-pedagógica de Veracruz y estudiante del doctorado interinstitucional en educación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Ojalá estés con nosotros más adelante para seguirnos hablando de este tema, que sin duda pues es algo que va cambiando todos los días. Gracias, Erika, a ti por el espacio. Un saludo a toda tu audiencia y espero poder estar aquí pronto. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos aquí a La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través del 97.3 de FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3 Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 47 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas.

woe to each burn a candle for you to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms, into my arms, O Lord, into my arms, O Lord, into my arms, O Lord, into my arms. But I believe in love, and I know that you do I believe in some kind of path that we can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, O Lord, into my arms, O Lord, into my arms, O Lord, into my arms. Muchísimas gracias por continuar aquí en La Otra Educación. Y te recuerdo que estamos a través del 97.3 FM. También estamos en línea, por supuesto, a través de lavoladora.org. Te invito de verdad a que visites nuestra página, a que nos mandes mensajes, te comuniques con nosotros para fortalecer entre todas y entre todos el debate educativo. Y fíjate, la Secretaría de Educación Pública pues se declara lista para el regreso a clases presenciales tras el periodo vacacional de invierno. El servicio educativo, señala la SEP, la Secretaría de Educación Pública, pues está listo. E invita también a las comunidades escolares del país, entre el personal docente y de apoyo a la educación, alumnos, padres de familia y tutores y autoridades educativas, a ser parte de este retorno. Como lo establece el calendario escolar vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional, este lunes 3 de enero pues se han reanudado los servicios educativos en las entidades del país de manera segura, dice la SEP, y en cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones sanitarias contenidas en la guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas. Y bueno, pues de este ciclo escolar, por supuesto, 2021-2022. Se informa que durante la primera semana de enero se suspenderán las clases únicamente el jueves 6, por lo que el día viernes 7, estudiantes y docentes de educación básica regresarán a sus actividades con normalidad. Y bueno, para poder apoyar en el regreso a clases presenciales, servidores públicos de la SEP estarán de manera simultánea en diferentes estados y planteles a fin de constatar el desarrollo del regreso seguro a las escuelas. Y bueno, pues también asimismo, tal y como lo informó la Secretaría de Salud, en las primeras semanas del 2022 se realizará la vacunación de refuerzo para maestras, maestros, personal administrativo y de apoyo a la educación para garantizar la seguridad en los planteles y la adecuada operación del servicio educativo. Y bueno, pues la SEP señala que pues ha refrendado su compromiso con la salud y el bienestar de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como con su acceso a servicios educativos de calidad en todos los niveles de enseñanza. Por ello, pues la SEP señala que también reconoce la participación de madres, padres de familia, alumnos, tutores, y pues y todo ello bajo la aplicación de los protocolos sanitarios como el uso de cubrebocas y gel antibacterial, además de la revisión periódica de temperatura. Recomienda también vigilar que sus hijas e hijos no presenten algún síntoma como fiebre, tos, catarro o escurrimiento nasal, y en caso contrario, pues por supuesto, informar al maestro frente al grupo y a las autoridades escolares. Y también señala que la Estrategia Nacional de Vacunación implementada por el gobierno federal pues trata de garantizar entornos de aprendizaje seguros, coadyuva a proteger la salud emocional de quienes son parte de las comunidades escolares y también garantiza que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle adecuadamente. Y bueno, también para atender cualquier duda o solicitar información adicional sobre los protocolos sanitarios y medidas de prevención, está disponible el Sistema Telefónico de Información y Orientación Educatel en los números 800-288-6688 y 800-734-7376, esto de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Así que, pues ahí saben que ya están esos teléfonos habilitados. Y bueno, pues a pesar de que se está al alza estos pues casos de COVID, lamentablemente, pues las clases presenciales vamos a ver cómo va avanzando, por supuesto, que también aquí en La Otra Educación estaremos al pendiente de todo lo que vaya sucediendo. Y bueno, llegamos al final de nuestro programa. Como siempre, te quiero agradecer que nos hayas acompañado a través del 97.3 FM, disculpen ustedes. Y por supuesto, también a través de la página lavoladora.org, donde pues como todas las semanas estaremos analizando lo que está sucediendo en el tema educativo. Yo soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos, y te invito por supuesto también a seguirme a través de mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, para fortalecer el debate entre todas y todos. Y también quiero agradecer por supuesto a Feli, a Rocío, a Vero, a todas las personas que integran los controles de La Voladora Radio, a todas las personas que hacen posible este y todos otros programas, porque pues por supuesto que sin ellas, sin esta producción extraordinaria, nada sería posible. Así que muchas gracias a todas aquellas personas que están del otro lado de los micrófonos, en los controles, y que pues ojalá se sigan quedando aquí en la programación de La Voladora Radio. Muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo lunes, y como siempre, por supuesto, cuídense mucho y quiéranse mucho. Esto fue La Otra Educación. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación. Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación. Esperamos contar con su presencia el próximo programa. Esto es La Otra Educación. Y recuerda, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La Otra Educación, por La Voladora Radio. Que no se quede nadie sin aprender. Y que el entusiasmo vibre con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado, ser culto para ser libre. Que no se quede nadie sin aprender. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La Otra Educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La Otra Educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.